We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos nuestro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y en simultáneo transmitiendo Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com de Capital. IFM Acuario 97.5 de Leandro Eñalén en la provincia de Misiones, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia en el barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez operando técnicamente. También saludamos a quienes nos están operando en la 690. Aquí quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben ustedes que este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por aquí, por la Retaguardia. También nos retransmite Radio Libre de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas, NDR 103.9 de San Bernardo también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y si entran al canal de la Retaguardia, al canal de YouTube, van la Retaguardia Radio y van a poder vernos en el canal que estamos saliendo en vivo, por YouTube, por streaming. Bien. Hoy vamos a ver de poder hablar un poco sobre el tema de la discapacidad y la situación con el gobierno en base a lo que está pasando, que no les quieren dar lo que la ley les pide que tienen que dar, ¿no? Les dice que tienen que dar. Ese es el grave problema que tienen. Vamos a tratar de ver, de desarrollar un poco más. Recién en el programa nuestros compañeros y compañera Graciela Carballo y Nico Rosales, en Tengo una Idea, hablaron con un médico residente del Garrahan. Vamos a ir charlando este tema porque esto es día a día lo que está pasando en el Garrahan, ¿no? Ayer en el programa Oí de Mortales con mi compañera Cristina Varela entrevistamos a Guadalupe Pérez, que ella es médica, jefa del servicio de epidemiología del Garrahan, y bueno, nos contó algunas cosas. Voy a tratar de hoy de poder sintetizar lo que ella planteó, pero bueno, más o menos es lo que se viene dando ahora. Y también por eso digo el tema de las discapacidades. Vamos a hablar con Ana Dona, ella es presidenta de REDI, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para que nos comente un poco qué es lo que está pasando, porque acá todos los días es día a día las novedades, porque este gobierno nos tiene acostumbrados a ir metiendo día a día algún temita, que por supuesto es contra las mayorías populares, contra los sectores más damnificados, los de menos recursos, le dan para adelante. Entonces queremos saber de ayer a hoy qué es lo que se pudo haber modificado o no, ¿no? Respecto a esto. Así que no sé, Nacho, si te parece, podemos ir a la pauta, a los separadores, los spots, y vemos de poder comunicarnos con Ana Dona. tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Ya seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y, como dije al inicio del programa, ya estamos en comunicación con Ana Dones. Ella es integrante y fundadora de REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Buenas noches, Ana. Gracias por atendernos. Si nos estás escuchando... Hola, sí, buenas noches. Muy bien, ahora sí. Bueno, Ana, te decía, te agradezco la comunicación. Y lo primero que queríamos saber es cómo está hoy la situación en cuanto a esta política del gobierno de querer modificar varios aspectos, incluso creo que leyes, ¿no? De ley de discapacidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Hicieron una movilización también. Hay una mañana. También mañana, bien. Sí. La situación de la discapacidad en este momento es, hay que definirla como un genocidio. Consideremos que este gobierno ha tomado una decisión parecida a la de Alemania del 33, donde las personas con discapacidad fueron las primeras que ejecutaron. O sea, se las considera literalmente un gasto. Y por lo cual cada cosa que ellos están planteando es en contra de la vida de esta población, que es la población con mayor cantidad de problemas posibles. Uh-huh. Esto ha hecho que desde diputados, el diputado Arroyo, presentara una ley de emergencias considerando que la situación ya no da para más, es imposible sostenerla. Uh-huh. ¿Y cuáles son concretamente los problemas que les originan esta política que está queriendo llevar adadelante o que ya está llevando adelante el gobierno, ¿no? Bueno, en concreto, en el día a día del afectado, de la familia, del propio persona que tiene una situación de discapacidad. Bueno, consideremos básicamente que tenemos, por un lado, el tema de las prestaciones, ¿no es cierto? O sea, una persona con discapacidad requiere un montón de prestaciones, sobre todo... Por ejemplo, requiere, para dar un pantallazo, ¿no? Requiere por ahí rehabilitación, cuando son personas con discapacidad motoras, requiere de psicólogos, psicomotricistas, kinesiólogos, si son personas con discapacidad intelectual, psicólogos y psiquiatras, y musicoterapeutas, hablamos de discapacidad psicosocial. O sea, sí. Todo este tipo de prestaciones... A diciembre del 2023 se pararon los sueldos. Existe un nomenclador y a partir de esa fecha se paró. Esto hace que una persona, un profesional, no puede trabajar gratis y deja de hacerlo. Hay personas que se movilizan a sus rehabilitaciones, a la escuela y demás, a través de un transporte. Claro. Al transportista le están pagando 500 pesos el litro de gasoil o de nafta. Yo le pregunto, ¿quién puede pagar eso? ¿Quién puede sostener eso? Entonces, ¿qué hace? El transportista le dice, mire, lo llevo una vez por semana, en vez de la cantidad. ¿Que esto en qué va? En deterioro de la salud de esa persona. ¿No es cierto? Cada vez peor. Esto hizo que, bueno, llegáramos a un punto ahora que se dijo, basta, hasta acá llegamos, no se puede más. Esto por una parte. Por la otra, el Estado decide que hay muchas personas con discapacidad, que acá no hubo una guerra. Esta es una repetición que ya la hizo Macri. Sí. Y el que lo empezó fue, en ese momento, el diputado Lustó, diciendo, ¿cómo puede haber tantas pensiones por discapacidad si acá no hubo una guerra? Lo que pasa es que nadie se ha tomado el trabajo de informarse y hablan de una manera peyorativa. La Organización Mundial de la Salud determinó que la cantidad de personas con discapacidad, de acuerdo a la población, y por el otro lado, el censo, da para Argentina 5 millones de personas con discapacidad. Yo quiero decirle algo, no hay 5 millones de pensiones no contributivas, hay 1.300.000. Claro. Y esto demuestra que no todo el mundo busca una pensión. Es mentira, que cuando salió Adorni con la radiografía del perro, diciendo que se había dado una pensión con eso, esa estaba en archivo y está la resolución de la Junta diciendo que no se entregaba porque la radiografía no pertenecía a un ser humano. A ver, no dijeron, no se equivocaron. La siguen mostrando y cada vez que aparece algo relacionado en los medios, ¿qué es lo primero que te muestran? La radiografía del perro. Claro, además que la persona que llevó esa radiografía del perro, que iba por él o por un familiar a pedir ese certificado de discapacidad, no se lo dieron. Exactamente, no se está, claro. Está archivada y negada. Sin embargo, este claro. gobierno la utiliza para demostrar que las personas con discapacidad son truchas. Otra cosa que han utilizado como método, que es terrible, por eso hablo de exterminio, es que cómo puede ser que pueblos enteros tengan cobren pensión no contributiva. Fácil. Impenetrable Chaqueño. Sí. Es más o menos parecida a la zona. ¿Qué hay ahí? Algo endémico. Chagas. Claro. Hablamos de poblaciones huichi. Castelli, Bermejito y demás. Claro, toda esa gente, que todos tienen chagas y por consiguiente tienen cardiopatías severas, requieren de una pensión, no tienen nada. Y por supuesto que en algunos casos tampoco tienen certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque no es necesario tener certificado de discapacidad para sacar la pensión. Ajá. Entonces, yo entiendo que de repente puedes decir, porque a ellos les fascina la palabra vamos a auditar. Lo hicieron con las universidades. Ellos quieren auditar todo. Ok, pero hacerlo bien. No, y además que muestren los resultados después. Que nunca lo hacen, porque con las universidades no lo hicieron. Claro. De la auditoría. Con nombre y apellido que muestren cuando auditan y encuentran alguna cosa que no corresponde. A nadie le molesta, porque yo no niego, no niego que debe haber pensiones mal dadas. No tengo ninguna duda. Estás hablando de 1.500.000 de certificado de discapacidad. Un 1%, un 2%, no sé, 15.000. Que sería un 1%, que vos decís 15.000 es un número muy alto, pero sí. Sobre 1.500.000 no es nada, repartido claro. En todo el país. Claro, entonces, ¿qué han hecho? Demuestran el nivel de perversión que tienen. Le mandan la carta documento y le dicen que se tienen que ir, los citan, por ejemplo, vamos al norte, los citaban en Salta a 900 kilómetros. ¿Qué persona con discapacidad puede ir a 900 kilómetros a presentarse? En Rosario, en Santa Fe, a 400. Sí. El otro tema, le dicen que vayan a una dirección determinada y esa dirección en Provincia de Buenos Aires es una plaza. Cuando van, llegan y hay una plaza. ¿Qué pasa ahí? No se presentan, entonces le dan de baja. Lo que ellos quieren es dar de baja 300.000 pensiones. Como hizo claro. Macri cuando dio 170.000. Redi les hizo en ese momento un amparo y tuvieron que devolverlas. Como ya ellos aprendieron eso del gobierno anterior, ahora utilizan este método que es siniestro. O sea, los médicos no saben qué hacer, los mandan de un lado para otro, le piden certificación de anteriores, no le dan tiempo, como que sea, es tan fácil, ¿no es cierto? Entonces todo esto lleva a una situación de angustia, de desesperación de la gente que no sabe qué hacer. Uh-huh. Y yo lo que pregunto sería esto, todas esas situaciones de los profesionales, ¿trabajan ellos en forma particular, facturando, pagan a las obras sociales, le pagan a ellos, el PAMI, porque para cada una de estas especificidades, especialidades, alguien al profesional lo contrata. Bueno, para vos decís para hacer la auditoría. No, para el tratamiento de cualquier persona que tiene una dificultad y necesita el trámite, ¿no? Sí, bueno, es que es distinto. O sea, si hablamos de lo que necesita una persona con discapacidad, los profesionales son del nomenclador de las obras sociales. Ajá. Cada obra social se basa por un nomenclador que sale de la Superintendencia de Seguros de Salud. Sí. Entonces, la obra social le va a pagar de acuerdo a esto. ¿Cuál es uno de los problemas? Por ejemplo, las terapias. Como no alcanza, le dan 20 minutos una vez por semana, porque detenido sí. desde el diciembre de 2023, es terrible. Ellos dicen que no van a poner nada porque no hay plata. ¿Sabes cuánto le significa al PBI la ley de emergencia? 0,003. Sí, nada, sí, seguro. Sin embargo, ya Franco dijo que Milei la va a vetar. O sea que nos está... Claro. Ya lo avisaron. Perdóname. Hay que tener coraje para hacerlo, ¿eh? Pero estos tipos son unos sinvergüenzas y no tienen problema. Son impunes. Salvo que la gente como ustedes o en cada uno de los problemas que hay en este país salgamos a la calle. Bueno, están saliendo porque mañana salen todos. Sí, mañana sale claro. Garrahan, mañana sale las feministas por el Ni Una Menos, mañana salen por discapacidad. O sea, está logrando él solito lo que él no quiere, sí, que la gente empiece a salir a la calle. Y lo que te iba a preguntar, esta ley de emergencia que presentó el diputado Arroyo, sí. ¿En qué consistía? Porque si ya hay una ley o varias leyes que están... contemplando todas estas problemáticas. ¿Por qué una ley de emergencia? ¿De emergencia para qué? Para cobrar. No, es que no quiera la ley de emergencia, sino que agrega o que refuerza esa ley de emergencia. Una cosa es la ley 24.901, sí. que es la de Sistemas Únicos de Prestaciones Básicas. Claro. Ahí adentro está el nomenclador. El nomenclador está frenado en el 2023. ¿Qué hace al aparecer la emergencia? Ajá. Que ese nomenclador se mueva y que se ajuste al día de la fecha. Ahora sí, ahora entendí. O sea, que ese transportista que le pagan 500 pesos el litro de nafta... Le paguen el valor de la nafta. Claro. Tigón, no estamos pidiendo nada fuera de lugar. Lo que no hicieron, que se haga. Para eso está... Hoy, esta ley, le estamos pidiendo, por ejemplo, existen los talleres protegidos de producción, que por ley hay un apoyo a la institución y otro que es para un peculio para los trabajadores. Eso quedó detenido en el tiempo y hoy le están pagando 28.000 pesos a cada trabajador. Digo, a su vez... especialidad. No, van a trabajar a un taller protegido porque no pueden ir a un trabajo común. Entonces hacen trabajos de carpintería, fábrica de pastas y demás. El lugar cobra, ¿no es cierto? Y le dan un porcentaje porque nunca se ha logrado lo que el taller necesita, que es que alguien se haga cargo del déficit operativo. Porque estamos hablando de personas que no pueden trabajar en el mercado común, lo cual requiere de más gente. Bueno, esto no se logró nunca, y a partir de ahí, el peculio que le dan al pibe, el Estado, no el taller, es de 28.000 pesos. Esto tiene que cambiar, tiene que actualizarse. Perdón, 28 mil pesos por mes. Por mes. Sí. Después no cobran. No son ni 10 alfajores. Por eso, después cobran lo que logran vender, pero tampoco venden. No es una pyme. Claro, claro. No, y por ahí si después lo van a vender en la calle, se los expropian, como hace la policía de la ciudad. Por eso digo, no es una pyme. Entonces digo, hay que tener un poco en cuenta todo lo que está sucediendo, que realmente es un genocidio. Vamos para atrás. sacaron una resolución para hacer el famoso tema de las auditorías. Buscaron un baremo que es del año 40, donde se habla de personas idiotas, dementes. Sí, bueno, sí, sí. Como salimos todos retardado mental, como salimos todos, yo soy madre de un hijo con discapacidad intelectual que su primer certificado decía retraso mental. Sí. Pasaron cosas en el medio, llegó la convención, se cambió el sistema, dejamos de estar en el médico, en el sistema médico hegemónico. Hoy volvimos ahí. Claro. Hoy volvimos ahí, lamentablemente. Entonces, bueno, como se armó tal lío, ahora anularon la resolución. Pero ¿con qué baremo trabajan para auditar las pensiones? No lo sabemos. No lo sabemos. Sí, es lamentable, es lo que se está viviendo. Por ejemplo, te quería consultar, ahora más allá del tema de la atención de salud, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que sé que también hubo algunos inconvenientes respecto al tema de educación, ¿cómo es para los chicos fundamentalmente las escuelas de integración? ¿Cómo lo están trabajando? Eso también está bastante complicado porque la educación inclusiva está muy complicada a los efectos de lo que es la escuela. O sea, por decirte, suponete que vos tenés, no sé, tres pibes con discapacidad que necesitan maestra integradora. Claro. Pero ¿qué pasa? En el aula hay 40. Entonces está la maestra, las tres maestras integradoras, los 40 pibes más los pibes con discapacidad. Lo cual así no funciona. No. No hay posibilidades de que funcione. Por eso digo, el artículo 24 de la Convención es claro cuando habla de educación inclusiva. El problema es que para eso todo tiene que funcionar. Y no funciona. Entonces es muy difícil. Yo entiendo, en mi caso personal, que para determinadas discapacidades, la escuela especial debería estar dentro de la escuela común. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Porque, a ver, mi hijo empezó a leer a los 12 años. ¿Lo hubiéramos detenido en sexto grado hasta los 12? Claro. ¿No? O sea, vos sabés que primer grado, para pasar a segundo tenés que saber leer. Bueno, él empezó a leer a los 12 años. ¿La hubiéramos tenido con pelos en las piernas y principio de bigote, sentado con nene de 6 años? Entonces, sí. Lo que yo siempre planteo es escuela especial dentro, que se maneja con niveles, y compartir las cosas que se pueden compartir. Educación física, dibujo, música, recreo. Claro. El almuerzo, la copa de leche. Y después separar. Ojo. Hay alumnos que sí pueden integrarse y hacer, pero hay otros que no. Entonces pensemos en esos otros, que todavía, pero bueno. Claro, pero también está en lo que decís vos. Por más de que sean chicos que se puedan integrar, porque intelectualmente podrían estar un poco más para esa situación, con 30 o 40 pibes en el grado es imposible, porque ese chico no puede tampoco prestar la atención suficiente, ni la maestra integradora puede también prestarle la atención suficiente cuando tiene otros 40 que le están dando vuelta alrededor, o hablando con la maestra mientras la maestra integradora le esté. No sé, yo me estoy figurando esa situación. Entonces, estoy hablando creo por creo esto, que ¿no? En algunos casos se puede. Hay casos que inclusive hay jóvenes que hacen escuela secundaria, ojo. Sí, sí, claro. Que es una escuela secundaria, entre comillas, porque hay materias que no se dan y demás, pero sí llegan a perfectamente hacerlo. Hay jóvenes en España que han llegado a tener cargos ejecutivos. Por ejemplo, hay una joven con síndrome de Down que es concejala. Sí, no, hay seguro, otro claro. Que es muy conocido, que es periodista. Digo, se puede, pero el problema yo no me preocupo por el que puede. Me preocupo por el que no puede. El que no puede. Claro, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacemos con ese pibe que no puede y que lo ponemos en una escuela de educación especial. ¿Por qué no integrarlo a la escuela? Manteniendo la educación especial, que es por niveles, dentro de la misma escuela y que compartan, pero claro, para eso vos tenés que ampliar las escuelas, dar espacio, y ahí necesitas dinero. Y todos, ¿qué te dicen? No hay plata, claro, no hay plata. Plata para irse a Europa, ¿viste? Sí, sí, hay, sí, hay plata para todo, hay para ir a recibir un premio Nobel judío. Ahora, cuando hablamos realmente de tener plata para la atención de salud, educación, para eso no hay. Nunca la hubo, pero ojo, nunca la hubo, ¿eh? Claro, no, otro no tema, porque bueno, viendo hay muchas leyes más específicas que aplican a las personas con discapacidad, ¿no? Acá, por ejemplo, yo en la Ciudad de Buenos Aires, yo, bueno, tengo una discapacidad motriz, tuve operaciones, entonces en algún momento tuve que, por suerte ahora no, moverme en silla de ruedas. Uh-huh. Es imposible en la Ciudad de Buenos Aires moverse en silla de ruedas. Sí, señor. Tenés que ir con un tanque oruga, más o menos, para poder estar un poco más estabilizado. Sí, sí. Y eso tampoco hay nadie que se haga cargo. No, y a eso agregale el tema de los colectivos. Sí. Que dentro de todo, los colectivos de piso bajo logra subir. Cuando arriban a la vereda. Claro, bueno, tenés que tener todos los planetas alineados y ahí sí vemos. Pero vos salís de ese esquema, cruzá la General Paz. Y de ahí en adelante, andás a ver. ¿Por qué? Los colectivos de la provincia de Buenos Aires son con escalones. Sí, sí, son todos viejos. Y los que descartan en Buenos Aires van a la provincia. Exacto. ¿Y qué pasa con las demás provincias? Ninguno tiene piso bajo. Entonces vos decís, hacemos algo para acá y el resto de la Argentina no existe. Basta de ese centralismo que no funciona. Claro. ¿No? Ni hablar de ciudades tipo coloniales como es Salta. Yo amo la ciudad de Salta, la amo, pero yo sacaba fotos de vereditas angostitas donde ponían una rampa y si vos querías subir a la rampa te estrellabas contra la pared, porque el tamaño de la rueda de la silla es el tamaño de la vereda. Claro. ¿No? Y encima, en la calle no hay adoquines. Imagínate la silla de ruedas, los adoquines y tus brazos. Sí, sí. Bueno, no me acuerdo el nombre de este personaje que está en el Andís. Españolo. Españolo, que bueno, les dijo de todo, ¿no? Ha atacado a chicos, desmintió a un chiquito el otro día, a Ian. Sí, lo diría. Creo que ya no tienen vergüenza, ¿no? No, es que no les importa. O sea, son impunes a todo. Ellos son impunes. ¿Este personaje qué antecedentes tiene? ¿Es médico? ¿Es especialista? Es abogado y era el abogado de Milei. ¿Abogado? Abogado, bueno. Y abogado de Milei. No sabe nada de discapacidad. Claro. Lo que pasa es que tendrá una negación con su cliente, en todo caso, de la discapacidad. Claro, claro. Y lo tremendo que la subdirectora, Romina Núñez, era una luchadora de la discapacidad, madre de un hijo autista. Ajá. Y hoy es peor que él. Hoy es peor que él. Uno ¿Ella dice, está, venía de otra gestión? No. Venía de una lucha, por supuesto, como todos, en contra de todo lo que se estaba haciendo mal. Claro, claro. Y de golpe llegó al poder y se empoderó. Y bueno, ahora ella mira la discapacidad desde arriba. Claro, a ver, si cobras como 4 palos, ¿qué te importa? El es resto. Terrible. Es terrible. Vos podés considerar la ley 22.431, que es la de discapacidad, habla de un cupo del 4%. ¿No? Eso te iba a preguntar, ¿se cumple en el Estado? No. La última vez estábamos en el 0.97 desde hace 40 años. Pero eso es nada. Ahora, Españolo ha echado gente con discapacidad de la ANDIS. O sea, no cumplen con el cupo y encima los echan. Sí, yo recuerdo haber estado allí y ver gente que nos atendía, que era tenía un grado de dificultad, pero que tranquilamente estaba en condiciones de trabajar. No, pero se presupone que si la Agencia Nacional de Discapacidad no toma personas con discapacidad o echa personas con discapacidad, ¿cómo le vamos a pedir a un privado que tome personas con discapacidad? Porque sí, hubo empresas que han tomado determinado tipo de personal en algún momento. Hubo una empresa que hacía balancines y había tomado personas sordas porque el ruido era tan ensordecedor que terminaban sordos. Entonces directamente tomaron personas sordas. Claro. Hubo otra empresa, una fábrica de perfumes, de esto te hablo hace bastante, ¿no? Tomó ciegos para trabajar como narices. Claro, entonces, claro. Digo, se puede, pero también hay que entender que requieren de los ajustes razonables. Y este gobierno, todo lo que significa poner un peso, te dice no. Bueno, habrá que seguir, Ana. Estamos hablando con Ana Dones, la presidenta de Redi. Habrá que ver cómo sigue esta pelea, no hay que bajar los brazos, hay que seguirla. Creo que lo importante es lo que está viendo ahora, como empezamos a charlar y vos comentabas, que haya una unidad de la lucha en todos los que están afectados en esta situación, porque el Garrahan están afectados los profesionales, pero también están afectados la familia de los chiquitos. Y los pacientes. Los pacientes, en el caso de ustedes también, las familias, están afectados los directos involucrados, que son las personas con un grado de discapacidad. Ni una menos, no es un lema ni una menos. No, claro que es no. Que bajaron una ley, liquidaron un ministerio, donde descuidaron todo y donde niegan que y haya... Y que ahora cada día están matando más mujeres, si te diste cuenta, ¿no? Claro, sí, que hayan porque... matado... Que hay... Ayer leí o escuché un audio de unos periodistas que estaban hablando de que había poca cantidad de nacimientos. Entonces sí. Uno de ellos, muy suelto de cuerpo, dijo: lo que sucede es que las mujeres quieren empoderarse, quieren estudiar, quieren ser profesionales, claro. Quieren tener el auto y después a lo mejor tener un hijo. Dice, tenemos que volver para atrás, una mujer se case con un hombre 10 años mayor y que él la mantenga. Yo dije, ¡ay! Ni mi mamá se hubiera animado a decir tanto. Sí, claro. ¿No? Bueno, eso es lo que quieren. Gente bruta, sin educación, sin posibilidad de trabajo, totalmente esclavizada, y por supuesto con los que hablamos así somos todos zurditos, viendo el libro que tenés atrás tuyo. Bueno, no sé cuál de ellos porque mi biblioteca es un desastre. Pero, no, a ver, no hace falta ser zurdo, hay que tener sentido común y ser un poco humano, nada más. Pero te diste cuenta que sí, o no sos él o sos zurdo. O como vos arrancaste al principio, ¿no? Este gobierno lleva una política de genocidio. Sí, bueno, sí. Las personas, los genocidas no son humanos, son semi-humanos para mí, porque no tienen ningún tipo de... Parecería que ellos sí hubieran nacido no sé de dónde, sus madres, que eran, porque vos los ves y no se te puede... Cuesta representarse a una persona con esa mentalidad. Los que vos decís, los que tienen este poder, bueno, vos te lo podés imaginar porque tienen el poder y el poder hace mucho. Pero, por ejemplo, los policías, los gendarmes que le pegan a los viejos o a cualquiera que se va a manifestar por el solo hecho de manifestar. Cuando llegan a su casa y ven a su mamá, a su hermana, a su tía, a su hija, a su abuela, ¿qué? Puedo decir, no cuesta representarse eso porque si no puede ser. Perdón, vos tenés unos cuantos años como yo, y si viviste la dictadura, Sí, por eso, claro. Llegaban a la casa después de haber torturado, tirado gente al mar. Ah, no sabes el día de trabajo que tuve, y era un abuelito y era un hermoso padre amoroso y esposo ejemplar. No sé si llegaste a ver El señor Galíndez, por ejemplo, de Pavlovsky. Y sí, y sí, entonces vos decís, eso, ¿no? Es eso, es terrible. Cuando vos escuchabas a Silingo decir cómo tiraban a gente viva en el mar, yo decía, ese señor, ¿cómo puede volver a su casa y decir, buenas, acá estoy? ¿Cuántos tiraste hoy? Entonces bueno, claramente Eichmann dijo lo mismo. Se asombraba de que lo estuvieran juzgando. Yo cumplí con mi trabajo. Sí, ¿no? Sí. Entonces digo, hay algo ahí en el cerebro que deja de funcionar. No, claro, exactamente. Bueno, mañana probablemente nos veamos. Yo voy a tratar de estar. A veces me cuesta ir, más que nada porque por una cuestión de seguridad mía. Mira, la parte de discapacidad va a ser a las 12. ¿En dónde se juntan? En el anexo del Congreso. ¿A las 12? A las 12, justamente porque las personas con discapacidad que llevan chicos en sillas y demás no pueden juntarse a las 4. Ajá. Porque si hay represión, ¿cómo lo sacas de ahí? Claro, no, por eso es lo que te iba a preguntar. Entonces es a las 12. Ah, bueno. Que es el comienzo de las sesiones. Ah, porque mañana hay sesión, claro. Mañana se trata la ley. Y van a tratar la ley. Sí. Bien. Y está la de jubilados también. La ley de jubilados. Sí. Igual esta gente, no sé si hoy Arroyo comentó algo, si saben, si dan quórum o no dan quórum, pero igual. Dicen que el quórum está. No, pero si lo va a vetar después. Pero Franco dijo que lo va a vetar. Bueno, pero vuelve. Sí, pero mientras tanto lo dilatan, y la problemática no se resuelve nunca. Y es lo que tenemos. Bueno, algún día se va a terminar más temprano que tarde, esperemos. Totalmente. Bueno, gracias Ana, buenas noches. Nos vemos mañana y en cualquier otro momento, lo que tengan ustedes que difundir, nos mandan, nos dicen, tienen nuestros contactos. Yo solo quiero... Sí decir, no sé si ustedes tienen redes, pero la página de Redi, entran en redi.org.ar, es muy completa, es muy interesante. Todo lo que aparte tenemos Facebook, Instagram y Twitter. ¿Como Redi? Como Redi, sí. Perfecto. Bueno, quienes necesiten, quienes quieran acompañar o necesitar asesoramiento, lo que sea. Sí, es lo que damos. Están allí. Bueno. Gracias, buenas noches. Chau. Bueno, tema, ¿te parece? Y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de ti. Gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. Escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y bueno, muy interesante la charla con Ada Adones, presidenta de Redi, bueno, contando toda la problemática que hay respecto a esto de la discapacidad, ¿no? Hay que entren a la página de redi.org.ar y van a ver, porque la cantidad, en el link donde dice legislación, la cantidad de leyes que hay respecto a esto, que en realidad se cumple nada, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana, cómo sigue. Yo le voy a... Ahora quiero pasar a un tema que me enviaron. Es un tema grave también, no es grave lo de la discapacidad, obvio, los enfermeros y los profesionales de la salud, pero también pasa en la ciudad de Buenos Aires el tema este de es mentira, la Reta se fue, pero Jorge Macri sigue derrumbando casas, propiedades viejas o propiedades que tienen algún reconocimiento histórico, y justamente hay un flyer que me mandan que dice: la historia no se demuele. Y convocan los vecinos y vecinas a abrazar la casa de campana 3406, patrimonio histórico de nuestro barrio, ahí en Villa Devoto, ¿no? Ante su inminente demolición el jueves 5 de junio a las 18 horas. Ahí pueden entrar y van a ver en Conciencia Urbana de la Comuna 11. El gobierno de la ciudad va a demoler esto. Sin cumplir los requisitos ni siquiera de la ley, del código urbano, ni nada que nada diga un poco la situación. Yo voy a pasar un audio que me mandaron en una audiencia pública que hubo hace poco, donde Gastón Fernández, comunero de nuestro barrio, dicen ellos, exponen la audiencia pública por el CUR el año pasado. Esto fue antes de diciembre del año pasado, porque el 12 de diciembre se votó el CUR, el Código Urbanístico. Y dicen, hay que escuchar el final, porque es importante. Porque Eduardo Alifraco es diputado, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y además era el presidente, el vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura, y era el que presidía la audiencia pública que trataba el tema del CUR. Vamos a escucharlo. ¿Lo tenés el audio? Es un minuto, creo. Lo podemos poner. En cuanto al patrimonio, va a haber una audiencia pública con las catalogaciones. Celebramos que se ponga fin al catálogo preventivo y haya uno definitivo. Hay cuestiones intangibles o simbólicas que no obedecen solamente a lo técnico, sino que también tienen un valor en cuanto al barrio muy importante. Esto quiero hacer una salvedad. En la presentación inicial, uno de los inmuebles que figura como chalet de alto valor identitario es el de Campana 3406, que es Campana en la intersección con Varela. Nosotros, en el estudio que habíamos hecho de los catálogos, este tenía protección y figuraba desestimado el 22 de octubre, que fue la última vez que hicimos esta revisión. Tal vez en el catálogo definitivo esté incorporado y sea una buena noticia, y si no, para tener en cuenta, porque fue uno puntualmente de lo que estaba en la presentación. Es importante poder tener algún tipo... Te pido, por favor, este es tema de otra audiencia, el tema del catálogo. Sí, por favor. Lo menciono porque justo la primera mención sí, pero ya estás entrando en detalle, te pido, por favor. Sí. Gracias. No, eso estaba en la presentación, por eso, más que nada, Eduardo. Bueno, ahí lo escuchamos al final a Edgardo Alifraco, este personaje siniestro. Digo personaje siniestro porque yo lo viví, lo mismo que le pasó al comunero Gastón Fernández, ¿no? En alguna audiencia pública me quiso interrumpir cuando yo estaba desarrollando el tema de lo que se trataba y a él le parecía que no era tema de esa audiencia. Como si tratara el catálogo patrimonial fuera otra cosa y no tenía nada que ver con lo que se estaba hablando ahí, que también era el código urbanístico. El código urbanístico implica también tratar catalogar patrimonialmente todas las edificaciones, fundamentalmente todos aquellos edificios, todas aquellas casas, en este caso chalet, en barrios muy tradicionales, que no se los catalogan. Entonces viene algún amigo del inmobiliario Larreta, ahora Larreta, Macri y compañía, compra para demolerlo y construir ahí un edificio de 10, 15, 20 pisos con toda la problemática que eso puede llegar a originar en el barrio. Imagínense que allí influye todo lo que sería toda la infraestructura, agua, cloacas, pluviales, gas, electricidad, bueno, todo eso esta gente no lo tiene en cuenta. Lo único que tiene en cuenta es darle a sus amigos la posibilidad de que destruyan para construir algún negocio para ellos. Así que ya saben, el 5 de junio a las 18 horas en Campana y José Pedro Varela, y en el barrio de Villa Devoto, pueden ir a, entre otras cosas, también a apoyar y a reclamar que no se demuela. Quizás se puede hacer, algún amparo, no sé si ya lo habrán hecho, pero es una barbaridad. Están destruyendo el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Estos personeros corruptos que se la dan, que viajan permanentemente por las Europas, por las ciudades de Europa, me parece que ven lo que quieren en Europa. No van a caminar las ciudades, Roma, Madrid, Barcelona, París, Ámsterdam, Praga, le puedo nombrar cualquiera, cualquiera. Y le puedo asegurar que ahí para tocar algo que tenga que ver con el patrimonio urbanístico, con el patrimonio cultural, arquitectónico, bueno, no le resulta fácil, sino imposible hacerlo. Bueno, ya nos estamos despidiendo, solo quería comentar esto del Hospital Garrahan. Mañana, bueno, aparentemente van a marchar mañana en allí junto con los jubilados, con las jubiladas. Bueno, escuchamos que los discapacitados, las discapacitadas, la familia de este sector de la sociedad van a ir un poco más temprano, a las 12, porque obvio, cuando empieza la movida grande y la policía y los asesinos empiezan a actuar, la gente con discapacidad tiene una problemática más si son discapacitados motrices, ¿no? Hablando de asesinos, hoy tuvimos la gran noticia de que Pablo Grillo fue ya trasladado al centro de rehabilitación, ¿no?, del Hospital Ramos Mejía, fue al Roca, ¿sí?, para empezar a hacer su tratamiento de recuperación. Una pelea que la dio él, su familia, los médicos de un hospital público como el Ramos Mejía, anoten, para los que, como decía Ana, los genocidas de la salud pública. Y bueno, el martes próximo seguiremos, veremos, esperemos que no sean más conflictos, que no haya más problemática y que este país vaya recuperando un poco la normalidad, porque lo que nos está pasando no es absolutamente nada normal, ¿no? No tenemos un normal como presidente. A partir de ahí para abajo tenemos los secuaces que lo acompañan, ¿no?, como este Spagnuolo, como Adorni, como Franco, como el ministro de Economía. Bueno, nada, no sigo porque si no nos quedamos hasta la madrugada haciendo el listado. Gracias, Nachito, ahí en la retaguardia. Gracias a quienes nos escuchan en la 690, en Radio Nehuen y en la radio Acuario de Misiones. Y por supuesto a todos quienes nos retransmiten también les mandamos un saludo, un abrazo. Y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chao, Nachito. Ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar, no se pueden prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor.